es un trabajo que realmente de persistencia, de liderazgo, un liderazgo constante, un trabajo que he sido testigo desde cuando yo fui secretario para el desarrollo social, que hoy lo admiro y me siento orgulloso por haber aportado al menos una semillita de ese proceso, aunque, pero básicamente los que han llevado adelante son esas grandes líderes que hay aquí en Soacha, de las organizaciones sociales y comunales que hay en Soacha, de mujeres. Eso es admirable, y hoy ese proceso, y esto es parte de un nuevo proceso político y parte de una renovación política hacia el futuro.